Bienvenido al canal de audio de la Iglesia Shalom. Hay una palabra de Dios para ti hoy. Bien, hermano, yo siempre tengo una preguntita para hacerles a ustedes, pero tranquilo, no se preocupen, esta es suavecita. ¿Cuántos de ustedes están conmigo? ¿Cuántos de ustedes han pensado dejar a Jesús? Uno ha pensado dejar a Jesús. Dos, tres, vamos a venir a sacarlos acá, y cuatro. ¿Han pensado dejar a Jesús, cierto? Tranquilo, fresco. Otro que ha servido a pensar. ¿Y los otros qué? Como siete más o menos, ¿cierto? Bueno, yo también estoy ahí incluido. He pensado dejar a Jesús. Ahora no, en este momento, de pronto ahora no. Pero sí, más de una vez se me ha pensado la idea de dejar a Jesús. ¿A usted no le ha pasado eso? No. Bueno, aquí hay gente mucho más consagrada que uno. Jesús les hizo una pregunta a los discípulos. Y la pregunta que les hace es, en Juan 6, les dice, pero arrancamos con la pregunta. La pregunta que les hace acá, en Juan 6, le dice, ¿acaso vosotros también queréis iros? Y el contexto de eso surge de la multiplicación de los peces y los panes. ¿Qué ha sucedido? Los versículos que vamos a trabajar y el tema que vamos a trabajar esta mañana le he titulado ¿Dónde quién iremos? Es la respuesta que hace Pedro. ¿Dónde quién iremos? Pero todo este mensaje tiene un contenido grandísimo, pero solamente vamos a trabajar los últimos versículos. ¿Y de dónde surge todo esto? Noten las palabras que al terminar en el 6:61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, le dijo, esto os ofende. Y en el 66, desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no estaban con él. Dijo Jesús a los 12, ¿queréis entonces acaso iros vosotros también? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué sucedió? ¿Por qué la gente está tan ofendida y por qué la gente se está yendo? El auditorio se le está desocupando a Jesús. ¿Qué pasó? Lo que sucedió es que en el capítulo 6, ustedes recuerdan que Jesús les hizo el milagro de los peces y los panes, se multiplicó, es un milagro tremendo. Jesús se fue y la gente empezó a buscar a Jesús. Dijo, venga, ¿qué se nos hizo? ¿Qué nos hizo el tipo que nos asegura los tres golpes del día? El que nos da el almuerzo, la comida, el desayuno, ¿dónde está? Y empezaron a buscarlo por toda parte. Ustedes leen todo el capítulo de Juan 6. Allá encuentran ustedes que Jesús los confronta cuando ellos le dicen, Jesús, llegó acá, ¿dónde estaba? Y Jesús los confronta en el versículo 26 y les dice, de cierto, que les digo que ustedes me buscan porque habéis visto las señales, sino porque comieron la bandeja paisa en el desierto que les di. Les di pan y por eso me están buscando a mí. Y más adelante entonces se les dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. O sea, lo que Jesús les está diciendo es, mire, señores, ustedes no han captado mi mensaje. ustedes no ven qué es lo que hay detrás del milagro. O sea, ustedes no vieron las señales. Aparentemente sí es una señal o un milagro, pero dicen, no, ¿qué es lo que hay detrás del milagro? Yo no vengo a alimentar el estómago de ustedes. Esa no es mi misión. Esa no es mi misión aquí en la tierra. Quiero que vean lo que hay detrás del milagro, que el milagro los tiene que llevar a engancharse con Jesús, a tomar la cruz, a arrepentirse, a consagrar sus vidas a Él. Y Él le dice a ellos, entonces les da todo un discurso y les dice en el 63: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Entonces Él les dice: mira, conózcanme a mí. Yo soy quien les da vida a ustedes, no son un pan material solamente. Y lo que Él les confronta es: ¿cómo es posible que ustedes trabajen, la metan duro en la vida solo por cosas materiales? ¿Para eso vienen a una iglesia? ¿Para eso me van a buscar a mí? ¿Solo porque yo les llene el estómago? Imagínense ustedes que hipotéticamente aquí en Shalom se diera un milagro de que todo el mundo, al terminar la reunión de las 12 del día, todo el mundo al salir encontrara por milagro puras bandejas paisas, frijoles, sancochos, pollo, encontrara todo eso fuera. Y siempre que usted saliera, entonces el pastor podría orar o un milagro. Entonces todo el mundo salía y encontrara una cantidad de comida fuera, buffet. ¿Qué pasaría con Shalom? Dígame, ¿qué pasaría con Shalom? En primer lugar, las colas eran impresionantes. Se volcaría todo el Quindío para Shalom. Nos convertiríamos en la iglesia más famosa del planeta. Es más, la romería, los viajes, todos, de todo el país, ¿para dónde van? Para Shalom, para el almuerzo en Shalom. Almuerzo en Shalom. No, la gente, esto se abarrotaría. Sería impresionante. No es que el Señor no nos haga milagros, porque los hace. Pero lo que está diciendo es: venga, pero capten el mensaje del milagro. Si ustedes no captan el mensaje del milagro, ustedes van a ir detrás del milagro. ¿Y qué va a pasar? Usted puede recibir un milagro de Jesús y nunca conocer a Jesús. Los 10 leprosos, y si Jesús les hizo el milagro, ¿se engancharon con Jesús? No. Es el típico persona que viene por el milagro, y cuando le hace el milagro, ¿qué pasa? Chao. Cuando tenga otra crisis volvemos, porque nunca se enganchó de Jesús. Oré por un trabajo, me dio el trabajo, no puedo volver. ¿Por qué? Porque el trabajo ahora me lo impide. Oré por la casa, Dios me la dio, y ahora ¿quién cuida la casa? No puedo volver. Oré por la novia, si Dios me la dio, ya la novia no me deja volver. Y así somos, así somos. Los seres humanos somos así. El Señor nos conoce perfectamente. Entonces, una persona, inclusive uno puede orar por milagros, se hacen los milagros, y no necesariamente el que Dios usó para el milagro conoce a Dios. Muchos en aquella hora vendrán y me dirán: ¿acaso no hicimos milagros y echamos fuera demonios en tu nombre? Dice: yo no los conozco, porque no se construyó una relación con el que hace el milagro. No se conoció a él. Entonces le dice: mire, ustedes no han captado el mensaje. Ahora, ¿qué sucede? Cuando la gente recibe el mensaje de Jesús y recibe una confrontación, mire, el título de este mensaje para Jesús como predicador es: el Jesús que fracasó. Cuando predicó, en lugar de que la iglesia se le llenara, se le desocupó. En lugar de que le arrancara aplausos, la gente salió brava. Y Jesús le dice: esto os ofende. A ver, ¿quedaron piedras o qué? ¿No les gustó? ¿No les gustó lo que les dije? Miren, hermanos, dice que desde entonces muchos de sus discípulos, no los de afuera, eran seguidores de Jesús, volvieron atrás y ya no andaban con él. Seamos honestos, que yo termine aquí a predicar el domingo y empiece a ir todo el mundo. Y cuando salgo allá me dicen, ¿cómo le fue el mensaje? Me sacó la piedra. Estoy ofendido. No me gustó. ¿Y por qué está tan ofendido? Es que me dijo que perdonara y eso no me gusta. Me dijo que mantuviera una integridad sexual y eso no me gusta. Me habló de mis finanzas y eso no me gusta. Me habló de que sea misericordioso y eso no me gusta. Me habló un mensaje que tomara la cruz y que lo amara a él sobre todas las cosas y eso no me gusta. Hoy la lucha grande de nosotros los predicadores es predicar un mensaje que arranque aplausos y que llene auditorios, no que los desocupe. Y sabe una cosa, la gente sale tocada y muchas veces no sale tocada con Jesús, sale tocada con el pastor. Y la ponen esa uno. Es que negrito no me gusta, hermano, pastor no me gusta. Eso es como en las épocas de los reyes, ¿me entiende? Que llegaba un profeta que le echaba cuentos al rey y ese decía, ese sí me gusta. Y él decía, ¿por qué es que aquí está esta Jeremías que siempre que hablo me dice cosas que no me gustan? A nosotros nos gustaría una Biblia, por eso es que hay mucha gente que tiene Biblia solamente la Biblia de las promesas, solo promesitas. Tome la cruz, no me gusta. Perdone, sea misericordioso. No me gusta es que me dé y que de dar y que de ser generoso y que de ir a un hospital y que de estar en contacto con el que sufre y el necesitado. Eso no me gusta. Miren, mis queridos hermanos, nosotros los predicadores tampoco nos gusta mucho predicar estos mensajes. Ay, a mí me gustaría mensajes solamente de salmos, de promesas, bendición y prosperidad, pero no mensajes que me lleven al arrepentimiento, una vida de consagración, de santidad y entrega a Dios. Que tome la cruz, no me gustaría eso. Y a veces uno se debate cuando va a predicar, Señor, yo sé que ese auditorio, este mensaje no saca aplausos, este mensaje la gente se va a ir. Yo me he puesto a pensar, si Jesús hoy hipotéticamente fuera pastor de una iglesia, ¿usted cree que tenía mucha gente? Yo tengo mi gran duda. Es más, él dijo, pocos son los que se salvan, muy poquitos. Porque nos va a confrontar a cada uno de nosotros y nos va a decir, ¿cuáles son sus motivaciones? ¿Por qué me sigue? ¿Detrás de qué está usted? ¿A qué viene una iglesia un domingo? ¿A escuchar solamente palabras que te agraden? Para nosotros los predicadores es muy complicado, porque uno quisiera, a uno lo miden por la cantidad de gente que va. Así lo miden algunos de los predicadores. Por ejemplo, yo predique acá, hermano, predique este mensaje. Como resultado de esta mañana, se fue una cantidad de gente. Dígale de enseguida, yo no creo que usted es de esos, pero de pronto. Bueno, se ofendió, no le gustó. Y aquí hay gente muy tocadita, hermano. Ay, gente tocadita. No, aquí no, en Chalón, no. En otros lugares hay gente tan tocada. ¿Y por qué no volvió? Es que me habló duro. ¿Y por qué no volvió? No, es que no me saludó. ¿Y por qué no volvió? No, es que el clima. Es que llegó una visita, entonces no puedo. ¿Y por qué no volvió? Tú no dices, ¿detrás de qué están? ¿Son cristianos o no son cristianos? ¿A qué siguen? No, es que el pastor me cayó mal. Entonces, ¿detrás de qué están? El mensaje, confróntelo a él, no a mí. Moisés decía, venga, pero es con él, no conmigo, me quieren dar piedra a mí. Hermano, yo sí creo que una señal de que el mensaje me cayó y fue bueno para mí, es que me ofendió. Yo creo que es una buena señal. Uy, hermano, no me confrontó. ¡Ah! Me puso a que debo de perdonar, a que debo hacer justicia al agraviado, que debo ser misericordioso, que debo de arreglar mis relaciones, que debo de ir a pedir perdón a mi señora y a mis hijos. Me tocó el bolsillo, me tocó prioridades, me ofendió, no me gustó. Ese fue el mensaje. Y mire, hermanos, Jesús es tan radical, su mensaje es tan radical. Imagínense que dice: ¿quieren irse? La puerta está abierta. Oh, a mí yo diga eso acá, ¿quieren irse? Ustedes empiezan a irse. Le digo: no, no era en serio. No. Venga, hermano, quedamos sin auditorio. Que con mi señora, que me queda mi hija de pronto y mis hijos. No, padre. Venga, los de alabanza, ¿me acompañan o no? Bueno, Dieguito dijo que sí, los otros no están seguros. ¿Quién más? ¿Quién más? Pregúntenle enseguida, ¿se quiere ir o no? Pero dígale, ¿se quiere ir? ¿Se quiere ir? Ay, hermano, venga, yo digo yo no, pero ese espíritu de Pedro, siempre que escucho el gallo me recuerda. Pedro decidió nunca jamás volver a comer un sancocho de gallo. Ese soy yo. Ese soy yo. Nosotros somos ovejitas pintaditas hermosas. ¿Usted ha visto la ovejita en los cuadros? Tan linda y tan tierna. Ay, pero qué bellecitas. Mire, son como cabras. Se meten allá, no las controlan. Les tienen que poner unos palos grandes para que no te tiren por cercos. Son complicadas. Eso somos nosotros. Señor, si todo me funciona, te sigo. Si todo me va bien en la vida, te sigo. El cristianismo, para serle honestos, no es la religión del mundo más fácil de seguir. Beverly me mandó un link de el crecimiento, perdón, sobre lo que es el mundo religioso en este momento en Canadá. Me impactó porque, como viví en esa cultura, fui a estudiar. Cuando yo fui a estudiar a Canadá hace muchos años, 1987, imagínense ya. Hola, pero imagínense, yo con 90 años ya como me veo, hermano. Qué bendición, ¿cierto? Cuando yo fui a Canadá en 1987, todas los negocios, las empresas, todo era cerrado el domingo. Canadá era considerado un país cristiano. Y usted no encontraba un centro comercial, usted no encontraba absolutamente nada abierto. Yo inclusive un domingo yo no sabía para dónde irme porque estaba muy cansado, me iba a dar vueltas por todo Toronto. No sé, tenía dónde meterme, casi ni dónde tomar un café. Los domingos en la mañana, lo que estaba abierto eran los restaurantes, era lleno de cristianos. Hay un pollo famoso, el pollo suizo, y le llamaban el restaurante de los evangélicos. Todo el mundo salía a comer en los restaurantes. Pero pasaron los años. Canadá abrió la puerta a todos los inmigrantes del mundo y Toronto se convirtió en la ciudad más cosmopolita del mundo. Consideran que llegan a tener 150 países y nacionalidades representadas. Vancouver abrió la puerta y llegaron cantidad de extranjeros. En este momento, según el informe que ellos dan, las iglesias que se están cerrando y están para la venta, la mayoría iglesias protestantes. Los templos están vacíos. Y lo que está creciendo impresionantemente, ahí se mostró en ese video, esas noticias, una parada que hicieron, un desfile que hicieron un grupo de la India, más de 300,000 en las calles. Ni que hablan los musulmanes como están creciendo en el mundo, ni que hablan los budistas, chintoístas, religiones de la India, están creciendo en el mundo. Vaya a ver las iglesias cristianas. Vaya a ver las iglesias cristianas. Y una de las razones por las cuales nosotros no crecemos ni vamos a crecer mucho, le voy a decir por qué. Porque el cristianismo es la única religión en el mundo que confronta al hombre con la cruz y con el arrepentimiento. Es la única religión en el mundo que habla de la muerte eterna y de la vida eterna. Y eso no le gusta a la gente. Hoy lo que queremos escuchar son mensajes que nos hablen a la conciencia y nos las hagan masajes, pero que no nos lleven al arrepentimiento. Nos gusta el tipo de mensaje que nos hable de que cuestionen la integridad de los discípulos de Jesús y que piensan que hasta ellos fueron homosexuales. Que cuestionen la integridad de Jesús. En un mundo donde queremos tener a todo el mundo contento. No, Jesús no buscó eso. Absolutamente. Por eso el cristianismo no es atractivo. Jesús nos invita a tomar la cruz. Llega una persona con todos los títulos del mundo y se encuentra con Jesús y Jesús le dice: tome la toalla. ¿Cómo hay que tome la toalla? A mí todo el mundo me tiene que aplaudir, recibir y tratar bien. Es que yo soy famoso. Tome la toalla, Señor. ¿Cómo así? Eso me ofende. No me gusta. Cambia de vida. Al joven rico: Señor, tome una decisión frente a eso. A Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. Por más religioso que sea, no me va a ver. Por más maestro de la ley, si no nace de nuevo, no se encuentra conmigo en la eternidad. Por eso el mensaje de Jesús ofende. Para nosotros es costoso. Es costoso para la gente que le proponemos que venir a Jesús. Y por eso en muchas iglesias que decidan apuntarle al proyecto de hablar un mensaje cristocéntrico, esas iglesias no van a tener multitudes. Sépalo que no la van a tener. Porque es un mensaje de la cruz. Hoy se desplazó a Jesús. Ya no se habla de Jesús. Hasta en las canciones muchas se ha sacado a Jesús. Hay que ser cuidadoso. Y por eso Jesús predica y sabe que no va a tener aplausos. Y sabe que su mensaje no va a tener auditorios. Estaba mirando todo el capítulo 7. Es increíble cómo trataban a Jesús. Los hermanos no creían en él. Los religiosos creían que era un endemoniado. Yo le digo: vea, lo peor que le pueden decir a una persona es un endemoniado. ¿Por qué? Le está diciendo: tiene todas las perversidades, la tiene él. Le dijeron eso a Jesús. ¿Y quiénes se lo dijeron? Los religiosos, los que conocían la Biblia, el Antiguo Testamento. Jesús no es popular. Su mensaje no es popular. Y no nos gusta. No nos gusta. Muchas veces en mis devocionales yo quedo en mucha crisis. Porque me confronta y digo: Señor, esto no me gusta. Yo quisiera otra cosa. Quisiera un mensaje más light, más suave, más superficial. Entonces Jesús, como no es político, como no está preocupado por auditorios, por aplausos, no sale corriendo detrás de la gente: no, perdón, se van a ir, perdón, no lo tomen tan duro, no, venga, qué pena, los ofendí, no, hombre, perdóneme, muchachos. ¿Qué le dice? Si hay que restear esto, y si hay que acabarlo todo, le quedan los apóstoles y le dice: ¿y ustedes también van? ¿Ustedes también se van a ir? Ahí está la puerta abierta, ahí está la puerta. Ahora sí, pregúntele enseguida: ¿usted se va a ir o se va a quedar? Ahora sí. Lo mínimo que va a salir es Pedro conmigo. Y yo sé que hay muchos que yo no les gusto. ¿Y qué hago, hermano? ¿Qué hago si a mí también muchos mensajes no me gustan? Yo no soy predicador popular, no. Y ya me lo han dicho algunos: no, es que ese pastor es como muy radical. No hay que ser así, pastor. Tómelo suave. Tómelo suave, pastor. Mire, Jesús, yo me encuentro con mensajes tan tenaces, ¿no? Por ejemplo, vienen esos voluntarios y le dicen: Señor, te queremos seguir donde quiera que vaya. A mí, si alguien viene y me dice eso: pastor, dígame qué hay que hacer. Amén. Y la meto donde sea. Amén. Jesús lo conoce y dice: sí, pero es que quiero seguirte antes y primero ir al funeral de no sé quién, de alguien, no recuerdo cómo el texto. Le dice: deje que los muertos entierren a los muertos y usted camine. Ah, pero que me quiero despedir primero de mis familiares. No. Ninguno que pone la mirada en el arado, así, y mira hacia atrás, es digno de mí. Es muy radical. Pero es que me llegó visita, Señor. No, pero es que mi suegra no me deja. Pero es que mi mamá, pero es que no, era mi hermana. El que ama más a mamá, papá, hermanos e hijos más que mí, más que el Señor, no es digno de mí. Eso no me gusta. Pero ¿cómo así, Señor? Yo soy primero. ¿Por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo les mando? Este pueblo se acerca a mí y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Está lejos de mí. Entonces, hermanos, la pregunta es: ¿esto os ofende? Levante la mano los ofendidos. No, yo sé que hay varios acá. Tranquilo, hermanos, cuando salga me escondo. Me pierdo. Para que usted la emprenda con Jesús. Pedro salvó la papeleta, no a Jesús, pero a los demás. ¿Qué respondió Pedro? Cuando Jesús le dice: ¿quieren irse? ¿Qué le dijo Pedro? Señor, ¿y para dónde vamos? ¿Para dónde me voy? ¿Me voy a seguir los religiosos, implacables y misericordia, que solamente dan piedra, que atan cargas pesadas que ellos mismos no pueden llevar? ¿Voy a seguir una religión sin vida? ¿Cómo es posible? ¿Sigo a los gobernantes de la talla de un Pilato, de la talla de un Herodes, que no tiene hígados para asesinar a sus propios hijos y su esposa porque le amenazan quitarle el poder? ¿Dictadores de la época? ¿Sigo los filósofos, los estoicos, condenados a un sufrimiento sin propósitos en la vida? Sufrir estoicamente es mi destino, sin sentido y sin propósito. Una vida cíclica y no lineal. ¿A quién sigo? ¿Sigo los hombres? Maldito el hombre que confía en el hombre. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. No confíes en príncipe ni en hijo de hombre. ¿Por qué confía en un hombre? ¿A quién sigo? Yo creo que Pedro se rasca la cabeza y dice: ¿y volver a pescar? No, grave. ¿Volver a pescar? Grave. Mis queridos hermanos, la pregunta para nosotros es otra vez la misma. Supongamos que listo, el Señor le dice a usted: mira, si usted me va a seguir, usted me sigue con el corazón y con el alma. Usted no venga aquí amarrado. No venga a seguirme porque la señora le dijo: si usted no va a la iglesia, lo pongo en ayuno toda la semana. No, entonces yo voy a la iglesia. No, yo voy a la iglesia. Porque lo codearon, porque los hijos están amarrados y obligados. No. Por eso el Señor dice: mira, forzado, no, mejor váyase. Una de las cosas que más le duele a uno, hay veces, es cuando una persona viene a la iglesia o hace algo para la iglesia forzado y obligado, solo para que lo vean. No, no haga nada. Eso no lo hace para un pastor, no lo hace para nadie. Y si usted está obligado, váyase, dice el Señor. Usted no me sigue así. Usted no me sirve así. Pero supongamos que hipotéticamente, listo, en este momento usted tiene la opción de ya quitar, tirar el cristianismo por un lado. La pregunta es: ¿para dónde nos vamos? ¿A qué seguimos? ¿Dónde vamos? El panorama mundial está complicado. ¿Qué líder político es esperanza en este momento para la humanidad? El planeta se está hundiendo. Los problemas sociales, el cáncer, la economía, el problema ecológico mundial. ¿Dónde, quién vamos? Por eso, como dijo el cantante, ¿no? Si decidiera negar mi fe, ¿qué dice? ¿Qué dice? No tengo a dónde ir. No sé a dónde tirar. ¿Qué opción tengo? La única opción que esa gente que no conoce a Jesús está viendo es en el brujo. Y la mayoría de los negocios de nuestra ciudad, por eso hay tanta ruina en la ciudad, están llenas de riegos y de brujería. Me ha tocado ir a orar por negocios que le han consagrado, todos están arruinados. Porque ¿quién ve esperanza? ¿De dónde? Buscar el chamán. ¿A quién le pongo yo mi fe y mi esperanza? ¿A dónde voy? Miren, mis queridos hermanos, no es que hay grandes opciones afuera. No, no es que hay grandes más opciones afuera, no, las hay. Y métase a seguir al hinduismo, métase a seguir a los musulmanes, métase a seguir a Buda, que murió, está muerto. Religiones sin vida, métase. ¿Sabe qué le da una tristeza? Que muchas personas que se van de acá porque son muy tocaditos, por cualquier cosa se van y después uno los encuentra. Si al menos encontraran una buena doctrina, se van a sectas. Y mire, las sectas están creciendo, esas sí crecen. Pare de sufrir, ni que hablar como está lleno eso. Esa iglesia de la profecía allí, a mí me aterra, tienen cultos todos los días y están llenos. Va el domingo por la noche, a ver, toda la tarde está lleno. ¿Y qué encuentran allá? El número de la lotería y el chance. Y les quiero decir, algunos lo ganan. Tentación para acá, ¿no? Algunos me van a decir, ¿de dónde es, pastor? Dígame. Venga, dame la dirección de esa iglesia, hermano. Me gustaría como ir allá. Uy, hermano, qué susto. No, hermano, mira. Dos razones por las cuales Pedro decide quedarse con Jesús. Dos razones. ¿Cuál es la primera razón por la cual dice, vea, yo me la juego por Jesús? Dígame la primera razón. ¿Están todos conmigo? ¿Qué dijo él? ¿Dónde quién iremos? ¿Y qué dijo? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Lo que él dice, Señor, yo me quedo contigo, no porque me das casa, carro y beca, aseguras mi futuro para mi familia y mis hijos. Esto se le está apagando, me está apagando mi voz o el micrófono. No me quedo por eso, Señor, yo me quedo porque solo tú me muestras la vida en una forma lineal. Tú me hablas de vida eterna y nadie más me ofrece ese proyecto para mi vida. Solo Jesús da palabras de vida eterna. Nadie más lo hace y nadie más propone eso. Amén, amén. Nadie más. Usted puede escuchar los filósofos, puede ser las religiones orientales, le van a hablar del karma, le van a hablar de no sé qué, del nirvana. Solo Jesús vino a hablarme a mí y a decirme: si usted cree en mí, recibe mi palabra. Si usted entrega su vida a Cristo, usted tendrá vida eterna en Cristo Jesús. Él es el único. Claro. Mire, hermanos, la verdad, si yo vengo a la iglesia solamente para que me dé un mercado, y para que me dé cosas materiales. Los mafiosos pueden tener eso. Vuélvase traqueto, tuércese y tiene toda esa cantidad de vainas. Pero cuando usted conoce a Jesús, se engancha con Jesús, se vuelve un enamorado de Jesús, todas las demás cosas vendrán por añadidura para su propia vida. Él dice: hijo, eso te lo proveo por añadidura. Ustedes me pueden cambiar el micrófono. Habrá forma de que me cambien el micrófono. Es que tengo mucho problema con el sonido. ¿No, no se puede? ¿Se oye bien? ¿Soy yo? El problema soy yo. Entonces sigamos. Miren, hermanos, yo le quiero decir algo que dijo Jesús muy, muy tenaz. Él dijo: mis palabras son vida. Mis palabras los sostienen a ustedes. Y él, esta palabra que él nos dio, es la palabra que nos sostiene todos los días en espíritu de lucha, de combate, de fe, porque el justo por la fe vivirá, por la palabra y las promesas que él dio. Esto me sostiene. Es la palabra que usted recibe todos los días y dice: Señor, ¿qué hago frente a esta enfermedad? Y el Señor te da una palabra y dijo: te la voy a levantar, y me aferro a esa palabra. Señor, ¿qué hago ante ese problema que no puedo salir? Ahí viene la palabra del yo soy, como el domingo, y viene un milagro. Aquí aparece él hablando mi palabra y me sostiene. Es la palabra la que nos va a sostener. Y le quiero decir una cosa: a través de la historia del cristianismo, el remanente que se ha sostenido en 2000 años de historia ha sido un remanente que se aferró a la palabra. Jesús hace una pregunta muy tenaz. Al final del tiempo dice: cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿será que hallará fe en la tierra? ¿Será que algunos todavía me creen? Porque la deserción cada vez va a ser más fuerte. Cada vez más gente va a claudicar en la fe. Cada vez la gente se va a tirar atrás. Cuando vengan las pruebas, vengan las tormentas, un diagnóstico que no lo esperabas, viene una crisis bien tenaz. Aquellas personas que solamente tenían un Cristo sin la palabra, esas personas van a claudicar. Van a claudicar, un Cristo sin voz. Pero son aquellos que a través de todas las luchas, de todo lo que tengan que vivir, están aferrados a sus promesas. Dicen: Señor, tú lo has dicho. Es asustador que Jesús diga que son muy poquitos los que se salvan. Ay, no, pero es que es una iglesia de 50 mil, de 10 mil, mire, 200 mil. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Poquitos. Y cada vez la situación va a ser más compleja. Y yo necesito aferrarme a su palabra. Mire, estos hombres guerreros, militantes, como hablaban. En medio de todas las tormentas que ellos vivían, en 2 Corintios, por ejemplo, como decían: porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo. Respondan ustedes: ¿más qué? No angustiados. ¿En apuros? ¿Más qué? No desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, no destruidos. Ese es el lenguaje de soldados. Estos días escuchaba la entrevista del soldado que le partieron en la mina quebrapatas y exhibieron sus piernas como trofeo. Cosa tan sádica, terrible. Pero escuchar a ese hombre hablar, son individuos que no están pensando volver atrás. Ellos están mentalizados al combate. Ellos dicen: seguimos. Y hay que seguir, y hay que seguir. Ellos tienen una voz clara, que es la voz de su comandante. Y ellos siguen instrucciones, y es nuestro comandante. Y van adelante. Al cielo vamos a llegar. No los que vivieron por allá en pasarelas, individuos que la metieron, se cayeron, pecaron, se levantaron, fueron heridos, sufrieron, los persiguieron, vivieron de todo, entregaron. Pero vamos a llegar, algunos sin un ojo, algunos sin una pata, algunos mutilados, quién sabe cómo va a llegar. Pero vamos a llegar diciéndole al Señor: lo logramos, Señor, lo logramos. Vamos. Le creímos a tu palabra, le creímos a tu propuesta, le creímos a tu proyecto y no volvemos atrás. Ay, hermano, cuando hay gente que vuelve atrás es que por el clima. No, es que está frío, pastor. ¿Por qué no? Bueno, es que está como frito. Ay, Señor. ¿Y por qué no volvió? Es que me habló como mal, ¿no? El pastor ya no me saluda. No, no sea tan tocado. Todavía no sabe qué es sufrir. Todavía no sabe qué es meterla por esto. Mandaron en sus días una carta terrible porque no lo salude bien, no lo salude bien. ¿Y yo qué hago? Mira, es increíble. Cada vez más gente se va a tirar atrás, pero hay un remanente que seguirá y seguirá a través de la historia, y seguiremos como los ciclistas, como los guerreros, como los soldados, y diremos: Señor, no fue mis fuerzas, fue el poder del Espíritu, su gracia que me sostuvo, me levantó cuando me caí. Por la gracia de Dios estoy acá. Es su misericordia la que nos ha sustentado hasta acá. ¿No bendicen ustedes al Señor por eso, hermanos? Claro, claro. Mire, cuando yo pienso los comienzos en Shalom, cuando arrancamos a las 5:30 de la mañana orando, como lo hacemos ahora, y un remanente que orábamos en un lugar, en un grupo pequeño. Y a través de todos estos años hemos visto tanta gente pasar. Yo recuerdo, si nos ponemos a ver los bautismos, esos rostros de alegría de algunos, es que era impresionante verlos. Hoy ya ni nos saludan. Otros ahí, pero otros todavía estamos acá, a pesar de que hemos vivido tantas diferencias, luchas, caídas, problemas, pero hasta acá, por la mera gracia de Dios, hasta aquí hemos llegado, ¿verdad? Como la canción de Marcos Vidal, ¿cierto? Que dice: Señor, nuestra barca ha hecho agua muchas veces en la noche, y si no se ha hundido, no ha sido por mi habilidad, sino por tu gracia. Por tu misericordia es que no se ha hundido este barco. Bendiga sea el Señor, porque todavía está escuchando la palabra de Dios y todavía está siguiéndole a Él y creyéndole a Él. Ahora sí es capaz de cantar usted la canción No Vuelvo Atrás. Ay, hermano, yo cuando escucho esas canciones digo, yo hay veces me quedo mejor callado. Digo: Señor, no estoy muy seguro que voy a cantar esto, porque todavía me debato en obediencia, me debato en compromiso, me debato en tantas cosas. Pero bendito sea el Señor, que por su gracia el Señor todavía nos ha traído hasta acá. Entonces, lo primero es, mire, yo quiero esta primera parte, esta partecita por la cual el Pedro sigue al Señor. Uno, por la palabra. Una persona que no estudia la escritura y no se sostiene por la escritura, entonces, ¿qué fe tiene? Entonces, ¿en quién cree? ¿A quién sigue? Yo no sé a quién sigue. ¿Cómo es posible que diga que es cristiano y no escuche la voz de Cristo? Si una persona es marxista, ¿a quién sigue? ¿Y qué conoce de Carlos Marx? El Capital conoce toda la ley dialéctica de Carlos Marx, conoce todo. Que por eso dice: es marxista. Si usted es cristiano, conoce el mensaje de Jesús, lo estudia, lo medita, lo practica, hace parte de su escuela, De lo contrario, es su fe está fundamentada en qué. Espere, Dios no lo quiera, que te llegue el día de conflicto. ¿De qué se va a agarrar? ¿De qué va a echar mano? No tiene una fe fundamentada. No tiene una fe fundamentada en Él y en sus promesas. La segunda razón por la cual Pedro decide quedarse con Jesús es porque él dice: nosotros hemos creído. ¿Cómo es que dice acá? Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo que Pedro está diciendo es: venga, Señor, es que yo te voy a seguir, porque yo no estoy siguiendo un payaso, yo no estoy siguiendo un culebrero, yo no estoy siguiendo a Buda, yo estoy siguiendo a Mahoma, yo estoy siguiendo a Confucio, yo estoy siguiendo a Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Ese es el que yo sigo. Claro, a Él solo exaltamos, porque solo a Él seguimos. Hermano, pregúntele a una persona: ¿usted por qué va a Chalón? No, no, es que el negrito me cae bien. No, es que el negrito que canta es muy grave. No, es que la música, no, es que es tan rico, esas sillas son tan cómodas. Ay, no, es que me fascina, hermano, el ambiente, no sé, yo veo esos árboles. ¿Sí? No, no, no, la verdad fui a encontrarme con alguien. No, diga: yo voy porque quiero escuchar la voz de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Quiero escucharlo. Quiero escuchar su palabra, que son palabras de vida eterna. Eso es lo que yo quiero. Eso es lo que me engancha. Eso es lo que me convence. Jesús. Apasionados por Jesús fueron estos apóstoles. Le apuntaron a Jesús. Y por eso dieron la vida por Él más adelante. La dieron toda. Es el Cristo que vio Daniel, el Cristo que vio Ezequiel, el Cristo que vio Juan y cayó postrado en Apocalipsis. El que tiene en sus manos el destino eterno de mi vida, el que me da vida. Por eso yo sigo a Cristo, por eso no tiro atrás. ¿Dónde, quién voy a ir? Porque sigo a Jesús. Él es distinto a todos. En Él encuentro misericordia, en Él encuentro gracia, en Él encuentro perdón. Él me abrió un camino de gracia. En Él encuentro victoria, porque Él venció todas las potestades de las tinieblas para que yo viva en la victoria que Cristo me ha dado, y yo pueda decir como Pedro y como Pablo y todos ellos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En medio de las luchas sigo. Por eso ellos se quedaron con Jesús, porque Jesús es el único que es fiel y verdadero, y lo que dice no se retracta ni cambia. Decidí bendecirlo y yo lo bendigo. Decidí que usted es mi hijo y usted es mi hijo. Yo me comprometí con mi palabra. Eso hizo el Señor. Entonces, hermanos, el cristianismo hoy en día sin Cristo no es cristianismo. Una mejor evidencia que usted tiene que tener en cualquier iglesia que usted vaya. Mi gente me pregunta: pastor, voy a ir a Bogotá, voy a ir a Estados Unidos, ¿qué iglesia me recomienda? Y yo le digo: si Cristo habla, escúchelo. Si Cristo habla, escúchelo. En muchas iglesias ya Jesús no habla, pero donde Jesús hable, escúchelo y sígalo. Eso dijo el Padre: este es mi Hijo amado, escúchenlo a Él, escúchenlo. La misma María dijo: hagan lo que Él diga. Escúchenlo. escúchenlo. Porque Él tiene en sus manos mi destino final, mi destino eterno está en sus manos. Ay, hermano, mira, hay unos textos muy duros para todas las religiones pluralistas del mundo, y eso choca demasiado para todos los que creen que todos los caminos llevan a Dios. Ese es el pluralismo. No, mira, todos llegan a Dios, tranquilo. Sea buena gente, sea Mahoma, Confucio, musulmán, cualquier cosa, tranquilo, llega a Dios. Un día estaba Billy Graham hablando con un hombre en el avión, y le estaba hablando de Cristo, y el tipo le dijo: no, mira, todos los caminos conducen a Dios. Y en esos días, en esos momentos, hablaron de la torre de control, que había una tormenta y que no podían aterrizar, entonces que tenían que dar vueltas alrededor y esperar por instrucciones de la torre de control. Entonces Billy Graham volteó y le dijo: ¿qué tal si el piloto no sigue las instrucciones y dice: no, yo cojo cualquier camino y llego? Vaya a ver si llega. Vaya a ver si llega. Tiene que seguir las instrucciones del único que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, solo Jesús. Y son textos muy duros para el mundo pluralista. Dice: ¿cómo así que solo por Jesús? Solo por Jesús. El que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo no tiene la vida. Ah, no, pero es que yo soy buena gente, pero es que yo, no, yo voy a una iglesia donde fresco, hermano, gracia y todo fresco. No, no, no. Si usted tiene a Jesús y sigue sus instrucciones, sigue las instrucciones del comando central de la torre de control, aterriza. Aterriza en el cielo. De lo contrario, ¿quién sabe dónde aterrice? ¿En qué secta se metió? Hay personas que como no la tienen clara y nunca conocen al Señor, nunca tienen un sentido de pertenencia, las iglesias las ven como teatros, no se comprometen con nada. Estas personas tienen mucho problema, y le voy a decir por qué. Porque tienen una oportunidad de escuchar la verdad, pero la desprecian. Entonces la Biblia dice que a esas personas Dios les va a mandar espíritu de error y de engaño para que crean en la mentira, ya que no quisieron creer en la verdad. Esas personas caen fácilmente en sectas. Los coge un culebrero, les hace una parada rara ahí, taque, los meten. Y se quedan engañados. Yo creo hasta ahora, tengo mi convicción en mi espíritu que en medio de todo lo que somos, yo sé, hermanos, yo sé que Jesucristo es el centro de nuestras vidas y de la iglesia Shalom. El Señor es el centro porque Él es honrado, adorado, exaltado en este lugar. Sí, sí, no nosotros. Su palabra es honrada en este lugar. Aquí yo no les hablamos para entretenerlos, no les echamos cuentos a ustedes. Ustedes miran el texto. A muchos no les gusta, lo sé, pero aquí honramos la palabra. Y yo no soy una persona, con todas mis limitaciones que ustedes me conocen, pero yo no soy una persona que les viene a echar un cuento aquí el domingo sin haber estudiado seriamente la escritura, sin haber orado, sin haber clamado a Dios. La he sufrido, la he encarnado el mensaje. Me cuesta, porque tengo que ser obediente a lo que Él diga, aunque yo no, mismo no lo vivo ni lo hago y me cuesta. Pero dígalo, hágalo. Tengo que postrarme todos los días y decir: Señor, ¿cuál es la palabra? Y mi familia sufre, mis compañeros sufren, porque me ven en agonías en el alma para predicar una palabra. Los profetas sufrimos. Sufrimos, como el Señor le decía a los profetas: come la palabra. Cuando la comí, me fue dulce a mi paladar, pero a mis entrañas fue amarga. Ay, Señor, qué palabra. Me derritió, me quebrantó. Y los profetas por eso sufrieron tanto, porque hablaban y los asesinaban. Hoy los profetas de hoy son otro cuento, reciben aplausos, reciben mil cosas. No, no, no, los profetas como Juan el Bautista, todos esos tipos, les cortaba la cabeza. Esos tipos sufrían porque su mensaje no era de aplausos. No era un mensaje para volverte multimillonario, no. No, un mensaje distinto. El mensaje de Jesús fue radical y por eso dijeron: este tipo hay que matarlo. Este tipo hay que matarlo. Ese mensaje no nos gusta. Y nosotros somos conscientes. Yo sé, hermanos, que yo no soy un predicador popular y no lo busco. Yo no soy famoso y no lo quiero. Yo no tengo nada. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Pero yo predico en mi fragilidad lo que el Señor me pide que predique cada 8 días y lo que enseñamos. Nuestros líderes aman la palabra y dicen lo que tenemos que decir. A ustedes, muchos de ustedes no les gusta, por eso este auditorio no es lleno. Unos están paseando, prefieren una vida light, una vida superficial, no quieren compromisos. Lo van a ver, eso lo van a ver siempre. Pero bendecimos al Señor por los Pedro, los 12 que dijeron: la apuntamos y seguimos. Y con esa minoría, el Señor siguió su proyecto y la iglesia sigue creciendo. No en cantidad, en minoría que ama la palabra. Y nosotros seguiremos creyéndole al Señor en medio de todas las deserciones, en medio de la apostasía final que habla Apocalipsis, del fin del tiempo, la apostasía final, los que se tirarán atrás. En medio de todo, yo quisiera seguir. ¿Cuántos quieren seguir? Uy, piénselo bien. ¿Quieren seguir? Amén. Amén. Ahora sí, no vuelvo atrás. Venga a ver si vamos a cantarla así con el alma. Vamos a ver si vamos a cantarla otra vez con el alma. No vuelvo atrás. ¿Sabe qué dice? ¿Sabe cuál es la teoría de muchos que dicen: no, no, no, pero yo no voy a Shalom, pero yo me reúno en la casa solo? Un cuento, porque Cristo vino a morir por la iglesia y va a llevarse la iglesia. Y el pueblo crece en comunidad. Los soldados combaten en equipo. No, ¿qué tal Jesús? ¿Se vino por acá solo en una montaña, por acá solo, encerrado? No, combatimos en equipo. Es acá que luchamos, en el pueblo de Dios, con la iglesia. Vamos a cantar esta canción y vamos a tener un tiempito de oración. Algunos que están ya de afán, denme unos minutos para que oremos al final de esta canción, ¿de acuerdo? Pero cantémosla, hermanos, y después oramos juntos un ratico antes de irnos. Que esa sea su confesión y su oración, esta canción. Thank you. cerrar los ojos y vamos a procesar esta palabra. No importa mi debilidad. haces todo nuevo, Señor. Todo lo haces nuevo, todo. Con su voz no vuelvo atrás, camino hacia ti, hoy lo declararé, no existe más el ayer, el pasado que no haces tú. Iremos, solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Oramos por personas que en esta hora quizás están luchando por volver atrás, personas que se debaten en su vida en seguir o no seguir. Como Jesús, nos enfrentamos a copas. Copas donde tenemos que morir a nuestra voluntad, a nuestros deseos, pero decidir tomar la cruz. Yo quisiera animar a personas que quisieran pasar adelante y renovar su compromiso con Dios, tener un tiempito de oración corto y decirle: Señor, ayúdame porque mis fuerzas no puedo, de mi capacidad no puedo. Pero yo quiero renovar mi amor y mi compromiso contigo en este día. Hágase una oración de entrega ahí donde estás, si lo quiere hacer. Y dígale: Señor, yo no quiero volver atrás. No quiero tirar la toalla. Ayúdame en mis debilidades, en mis tentaciones. Ayúdame en esta lucha que vivo en mi diario vivir con mi fe, donde siento que no puedo, que no soy capaz, pero el Espíritu Santo está para ayudarnos, a seguir en medio de la enfermedad, en medio de la crisis económica, en medio de mis luchas existenciales, mis depresiones. A decir: Señor, aquí entrego mi vida, renuevo mi fe y mi compromiso contigo. Al final sé que muchos claudicarán, muchos que nunca encontraron a Jesús, que vieron a Jesús solamente como una fuente de provisión, pero que nunca abrazaron la cruz. Nunca conocieron a Jesús. Esas personas claudicarán. Pero aquí hay un remanente. Aquí hay un remanente que le ha apuntado a la palabra, que le ha apuntado a Jesús. Señor, ayuda a mi hermano. Oremos el uno por el otro ahí donde están. Dígale: Señor, ayuda a mi hermano a seguir. Ayuda a seguir a mi hermano. Ayúdeme. Oremos los que pasaron aquí adelante, los que estamos acá. Señor, que mi hermano no claudique, que mi hermano no tire la toalla, que que si cae se levanta, que si peca se levante, que si está enfermo, que si se quiebra se levante. En medio de todo lo que vivas, sigue, no claudique, hermano mío. Créele a Jesús, solo Él tiene palabra de vida eterna para tu vida. En medio de tu soledad, en medio de tus angustias, en medio de tus decepciones, en medio de lo que vives, sigue, no claudiques. Toma decisiones, que Él está para apoyarte. Oh Señor, yo sé que puede llegar el día como pastor que me quedan 20 personas, pero Padre, ayúdame a mí también a poner mi mirada en Ti, a ser fiel a Tu palabra. A que llegará el día en el cual me odiarán y me dirán: no me gustas como predicador y tu mensaje lo detesto. Pero ayúdanos, Señor, a los líderes de esta iglesia a permanecer fiel al llamado, fiel a la palabra, fiel a lo que Tú nos has pedido que hagamos. Oh Padre, ayúdanos. Ayuda a mi hermano, que el Espíritu Santo ministre a su vida en esta hora, que traiga sanidad al corazón herido y al quebrantado. Sánale, Señor, y restáurale en el nombre de Jesús. Oh, gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Yo someto esta palabra a tu señorío, Señor, a tu voluntad. Gracias por Shalom, que es un lugar donde por tu gracia se predica tu palabra. Bendecimos tu nombre por haberte conocido a ti. ¿Dónde, quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Dale una palabra de ánimo mientras terminamos. Si algún nuevo quiere venir y pasar adelante, vamos a orar por él. Pero dele una palabra de ánimo al que usted pueda encontrar. Busca una persona y dele una palabra de fe. Una palabra de fe de la que has escuchado hoy. Dile algo: el Señor está contigo. No desmayes, no temas.